Seguimos al aire en Mañana X y justo el 23, Dayes, hablamos de regalos de Navidad, de su regalo favorito, pero quiero que hablemos también de libros, porque regalar un libro es una muy buena idea. Tú, por ejemplo, eres una gran lectora. Sí, muchas gracias. Te agradezco, Catalina, por eso. Y nuestros oyentes también son unos buenos oyentes. Por lo general, en este momento del año empiezan a salir como los balances de los libros más leídos o los recomendados. ¿Cómo te fue a ti leyendo este año? Yo tengo que confesar que solo leí uno y me costó, de Piedad Bonnet. Se llama Lo que no tiene nombre. Es que es doloroso. Es súper doloroso. ¿Tú? Tú sí lees todos los días. Mi favorito, te digo, tú fuiste testigo, porque lo terminé de leer y duré casi un mes sin poder leer otro libro. Solito se llama, de Javier Zamora. ¿Qué forma de escribir? Es la historia de un niño migrante que viaja de manera irregular sin sus papás, lo mandan para poder llegar. Es un niño. Y y es la historia de él, de la vida real. Ya creció y pudo escribir, él es escritor y cuenta esto, y es como, ¡oh! Ese fue mi libro. Pues mira, te tengo aquí un listado de los mejores libros de 2025 según The New York Times. Ah, ok, perfecto. Porque sí, ya pasó la Navidad, pero aún podemos dar regalos. Nunca es tarde. Eso funciona. Está, por ejemplo, Angel Down, de Daniel Kraus. Ok. Que es sobre Segunda Guerra Mundial. Está El director, de Daniel Kehlman. Está La soledad de Sonia y Sonny, de Kiran Desai, que es como una saga familiar de inmigrantes indios. Okay. Está por ahí The Sisters, Stone Yard Devotional. Mejor dicho, hay un montón recomendados y, como dices tú, nunca es tarde. Una vez se encuentra libros que sorprenden, que uno dice de pronto no, y se termina sorprendiendo un montón y se enamora de la lectura. Y también nunca es tarde para leer un libro del año que sea. No importa. No importa, así que sí, es un buen regalo. Si usted quiere, está a tiempo. Puede empezar a revisar también como estos balances de lectura del año por si quiere regalar algo. Siempre el libro siempre va a ser una gran opción. Sí, incluso para los niños también. Chévere que uno desde chiquito coja el hábito de la lectura, así que ustedes también nos pueden contar cuál fue su libro favorito de este 2025. Es viernes 26 de diciembre. ¿Por qué? Porque sí, así lo quiso Dios. Ya nació. Ahora, para consuelo de muchos, piensen que en un año 25 cae, viernes es festivo. Ay, Señor Dios, Cordero de Dios, gracias. Ya. Piensen en eso, son imágenes de éxito. Motiva. Exacto, entonces para quienes están trabajando, de verdad, un abrazo muy grande. No están solos, no, acá estamos. Y estamos también con nuestra pregunta del día, y es su concierto favorito de este 2025. Así que nos vamos de una vez con Carolina, que dice Imagine Dragons. Uy, ellos son fantásticos. ¿Tú estuviste? Yo los vi, no en este último concierto, sino en el anterior, Coliseo Med Plus. Es como un Coldplay chiquito. Ah, ok. Es muy bello, y el vocalista, amigo, él arranca el concierto con ropa y se la va quitando, y qué gran cuerpo. La trama, Catalina. Sí. Marcela también dice que Imagine Dragons. Por acá Sandra dice que Tool, se presentó en el picnic. No vi. Amo, soy seguidora de Tool. No es tan fácil de ver, y había como mucho misterio, porque a veces Maynard se esconde y nunca da la cara. Pasa, él es raro, pero todo salió muy bien en esa oportunidad, así que bueno por eso. También por acá tenemos a Paola, que dice Polo y Pan. ¿Cómo olvidar a Polo y Pan? Ah, ellos estuvieron también en Residente X. Ellos estuvieron en Residente X, y una buena fiesta, además que fue para Halloween. Exacto. Quedó clarísimo. También por estos lados nos escribe Luisa Benson Boone. Ay, él es maravilloso, de verdad. Es súper carismático, habla un montón con la gente entre canciones, da sus volteretas, baja a saludar a todo el mundo, no desafina nada, fantástico. Y también José dice, Massive Attack. Mira, Alejandro te odia. Nadie le quita a uno lo vivido y los conciertos que disfrutó, no hagan caso. Gabriel también dice que Massive, y por acá, la última opinión, Liliana dice Linkin Park. Ah, ellos son chéveres. Ah, bueno, está bien. Sí, había mucha gente emocionada con eso. Con Emily lo hace muy bien, la verdad. ¿Sabes que es gigante, tiene una, ¿no? Gran voz. Es altísima. Imagínate uno ahí al lado. Pero hace esos guturales, sobrada. Opiniones que ustedes también pueden seguir contestando con nuestra pregunta del día a través de @la X más música. Bienvenido, se acaba de llegar a 103.9 FM, está conectado con Mañanas X. Dayis, esta semana estuvimos hablando de la importancia de cuidar la salud mental. Hablamos de Lola Young, hablamos del actor de que estaba en Nickelodeon, que ahora es habitante de calle, está bajo temas de adicciones. Pero te tengo también información de Tom Hardy, que Lo amo. Lo amo profundamente, además que él ama a los perritos. Es un gran personaje. Sí. Dice que quiere hablar sobre sus problemas físicos y mentales, ya tiene 48 años, bendito y dice, todo se está desmoronando y no voy a mejorar. Él reveló cómo los exigentes cambios de peso y rutinas para películas como Venom, por ejemplo, pues han dejado huellas profundas en su salud y en su bienestar. Lo reconocemos por varias películas, como también estuvo en Batman, si no estoy mal. Sí, el que tenía el velo. La máscara, ajá. Ya. Estuvo ahí, habló abiertamente sobre las secuelas que han dejado los desafíos de encarnar diversos personajes, además extremos el uno del otro, porque claro, hay unos que tienen además un requerimiento de cambios físicos súper drásticos, y lo que él dice es que estas múltiples transformaciones pues le han dejado huellas. Intercambió hace poquito impresiones con un medio llamado The Daily Beast, en donde expuso cómo la exigencia de los papeles pues no solo han afectado su lucidez, sino también su estado físico. Qué fuerte. Dice que ya a los 48 años él no ve forma de dar reversa. No. Simplemente cree que todo va a avanzar más. Probablemente he dañado demasiado mi cuerpo. Solo soy pequeño y sigo engordando. Me voy a derrumbar como un castillo de naipes bajo demasiada presión. Ay, pero tenaz. Sí, ojalá salga un poquito. Exacto. Está en este momento. Dándose cuenta. Sí. Y que tome acción. Y trate de sacar la mejor solución posible, porque está... Sí, está heavy todo esto. Además, él dice que ya pues tiene hijos y dice, me siento tan viejo que incluso sujetar a mis hijos es un poco más difícil que antes, pero no se lo digas a ellos. Simplemente soy yo sufriendo en silencio. ¡Ay, no! Ahí está también. Esa es la reflexión. Hay que cuidarse. Y cuando, por ejemplo, alguien cancela, un artista... Es por algo. ¡Ay, pero por qué canceló! Esa es la respuesta. Exacto, ahí está. Entonces, para que estemos bien pendientes de salud y bienestar. Con buenas canciones, gracias a ustedes y a quienes han reportado que nos escuchan, que están trabajando, que sí les tocó. Algunos pidieron vacaciones antes y prefieren quedarse estas fechas trabajando. Sí, pasa, sucede. Somos. Exacto, porque ya tú estuviste en un buen viaje. En octubre, y luego yo llegué y tú te ibas también. Exacto, porque nosotras estamos acá, somos responsables. Un abrazo a quienes están escribiendo, recuerden que tenemos Pregunta del Día con este concierto soñado que vivimos este año, y también recuerden que en nuestra página, laxmasmusica.com, van a encontrar nuestros contenidos on demand. Si se perdieron Residente X, si se perdieron Mañanas X, ahí lo van a encontrar. Nosotros dejamos el miércoles una foto con mucho amor y cariño para todos ustedes, deseándoles feliz Navidad. Muchas gracias por el amor recibido, por los comentarios, los queremos mucho, siempre en el corazón. Y también tuvimos varios oyentes que nos preguntaron por The Best Of. Algunos no estuvieron, pero que siempre escuchaban cada año. Entonces, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues esto está disponible en laxmasmusica.com. Está todo el artículo, está la playlist también para que ustedes la puedan escuchar cuando y donde quieran, con las canciones más fuertes, las que ustedes más pidieron, las que más sonaron este 2025. I know a girl. She puts the color inside of my world.